Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Aquí vengo yo con esta gente, fíjate qué cosa, con las veces que he presumido de chirigota. Aquí vengo yo con unos pocos que aquí se han quedado yo, y estos sagales que aquí han llegado, se presenta la chirigota. Mira tú qué bien, este año vengo con el veneno, y que este columpio yo lo sacudique, mira qué bueno. Un columpio que te traigo en febrero, porque fueron compras las de columpio, las de chirigota, las de chirigota. Con este meneo y lo guapa que vengo, yo me presento. Que llevo febrero un año esperando este momento para cantarle coplas de mi pueblo, y un año más ya suena el bombo para recordarte que son carnavales. Ya está la gente tomando la calle por la esquina, y esto es lo que vale. Y un año más con esta gente me pongo de la.